así que dale, dale nomás, que una mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Dices que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me mira linda con amor. Dices que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me mira linda con amor. Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gusta más. Cierra tus ojos, cierra nomás, así cerrado me gusta más. 25 limones tiene una rama. Apostemos, ¿cómo? ¿Y qué? Y te dejo de querer. Apostemos, ¿cómo dice? ¿Y qué? Eso, mira. Moren ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver. Moren ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver. 25 limones tiene una rama. ¡Ay! Ya amanece 50 y por la mañana. Thank you.